Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, hoy os iba a hablar de otras cosas, de Bondi y conciertos, la playa, el clima, el invierno y tal, y no sé qué, pero es que hoy me ha pasado una cosa y ya lo ha eclipsado todo. Hoy os voy a hablar de un concepto que aquí llama, que yo no conocía y que ha causado pues momentos de humor en la oficina, y que llaman el annual leave loading. O sea, es como el proceso de carga de las vacaciones anuales o algo así, no es una historia, ¿no? No creo que tenga una traducción concreta. Básicamente es que, o sea, tú en Nueva Gales del Sur, en el estado de donde está Sydney, digamos que si trabajas en una empresa en un determinado sector, me imagino, porque siempre dicen, bueno, si eres elegible, o sea, si te aplica esto, pues tienes esto, ¿no? Entonces, a lo mejor hay profesiones o sectores en los que no aplica. Pero si cumples determinadas condiciones o tu trabajo las cumple y tienes, digamos, derecho a 4 semanas de vacaciones anuales, 20 días laborables en toda Australia, esto es por ley en Australia, pues en Nueva Gales del Sur al menos, esos 20 días, o sea, cuando te vayas de vacaciones y te aprueben unas vacaciones, los días que te han aprobado de vacaciones, te pagan un sobresueldo de un 17,5% para que te lo gastes en vacaciones, digamos. O sea, recibes tu paga normal más un 17,5%. Esto en condiciones normales, por ley, digamos, las cotas mínimas que marca el gobierno es que eso es para los días que te coges de vacaciones, ¿vale? Pero a mayores, pues las empresas pueden hacer lo que les dé la gana, pueden tener su propia política. Y a mí, por ejemplo, en el trabajo, eso se paga una vez al año, en la primera paga de diciembre, porque ya sabéis que, a mí personalmente, en mi caso concreto, cada 2 semanas se cobran, no cada 15 días, no cada mes, cada 2 semanas, lo que en inglés llaman un fortnight, y lo pagan siempre independientemente de las vacaciones que te cojas. Que te tomes, digamos, vaya. O sea, si hay alguien de países de América Latina o de América Central por aquí, ya sabéis que en España el verbo coger no tiene ninguna malicia, lo usamos para agarrar o tomar indistintamente, y es significado original. O sea, tampoco os penséis que, o sea, nosotros, pues igual que, bueno, cada uno, dependiendo de dónde viene, pues habla de una manera, ¿no? Entonces, nosotros la frase más común es cogerse unas vacaciones, que puede tener acepciones graciosas y, bueno, a lo mejor pues es una metáfora que a más de uno pues le pinta muy bien en la cabeza, pero bueno, nosotros digamos que nos tomamos unas vacaciones, ¿no? Y entonces, tengas el empleo que tengas dentro de las condiciones en las que esto fuese aplicable, que no me las sé todas, tendrías ese extra para esos días de vacaciones. Entonces ese extra te lo darían en la paga justamente anterior a las vacaciones, para que tengas ese extra de efectivo pues para pagarte un hotel, un viaje o lo que sea, o pues lo que fuera, ¿no? Del extra de gasolina, de hacerte un viaje en furgoneta por el desierto australiano, cualquier cosa. Sin embargo, bueno, pues mi sorpresa fue que hoy pues era día de paga, veo el banco y digo yo, aquí tiene que haber algún error. Entonces, como ya alguien me dijo, a mí una vez me pagaron de más y luego me llamaron y me dijeron que les hicieron la transferencia y tal, a mí me parecía muy raro, pues escribí un correo, ¿no?, al departamento de nóminas, y me contestaron así, pues dando muchas cosas por supuesto, y me dijo, no, bueno, esto es lo del annual leave loading, que es todos los empleados pues tal, y nosotros lo pagamos la primera paga de diciembre y tal, no sé qué, independientemente de las vacaciones que te has tomado. Entonces, bueno, a mí esa explicación no me parecía suficiente. Decía yo, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? Que directamente todos los días de vacaciones que tenía los he perdido y me los han cambiado por dinero. ¿O qué pasa aquí, no? Entonces, pues empecé a preguntar a mis compañeros y tal. Uno que pasaba por allí, ¡ah, tío, eres el primero que conozco en Australia que cobra de más y pregunta por qué y tal! O sea, una cosa bestial. Y nada, pues sí, o sea, aquí no hay, es un concepto totalmente diferente a las pagas extra. Vamos a ver. Las pagas extra forman parte de tu salario bruto. Es decir, tú cobras un salario bruto y eso se divide, si tienes pagas extras, en 14 pagas y luego te cobran los impuestos, ¿no? Antes o después es indistinto. Tampoco es un bono, es un extra por ley que tu empleador te tiene que pagar, igual que te tiene que dejar permitirte coger esas 4 semanas de vacaciones. Entonces, claro, a mí, pues, yo cuando dividía mi sueldo entre los 26 Fortnites me salían bien las cuentas. Entonces, claro, esto no me cuadra y decía yo, bueno, pues esto qué es y tal. Y es algo que, pues, comentando con mi compañero de la izquierda, que es sudafricano, él decía, no, sí, yo algo sí he vivido y tal. Yo, pues, es súper extraño esto. Pues, o sea, no debe ser muy común por ahí, por los países. Pero bueno, si en vuestro país en el que estéis, en el que hayáis estudiado, estéis trabajando, penséis vivir o estéis viviendo, pasan cosas parecidas, pues me podéis dejar cualquier comentario en Twitter, en Telegram o en australiando.es/contacto. A mí me pareció súper curioso y me he venido para casa así como con cara de este país es maravilloso para unas cosas y atroz para otras. Como por ejemplo el tiempo, ¿no? Se supone que ya estamos en verano desde el 1 de diciembre. Ya sabéis, ¿no? Que aquí las estaciones empiezan cuando, pues, al gobierno le ha parecido bien que empiecen. No empiezan en los equinoccios ni en los solsticios. Empiezan el 1 de diciembre, el 1 de septiembre, tal, no sé qué. Bueno, aquí está lloviendo. Aquí directamente, o sea, cuando llueve, llueve de verdad. O sea, no se oye ni un pájaro volar, ni piar, ni nada. Está ahí cayendo con viento, fuerza, tal, no sé qué. Sábado lloviendo a cántaros, domingo un calor tremendo puestos en la playa, ayer lloviendo, hoy medio lloviendo, medio no, pero con un viento que casi me rompe las bolsas de la compra, que hice la compra antes de venir a casa y pues el viento estuvo a punto de romperme las bolsas y tirarme la compra por el suelo, o sea, un espectáculo. Para terminar el episodio y tratar de contar muchas cosas así con un ritmo pues más guay del habitual, por fin Amazon Australia ha abierto ya hay productos en los que de tecnología tal, Amazon Basics, todo esto que estamos de los que venimos de España y de países donde hay Amazon, ya se puede comprar, pero de momento en Amazon Premium solo hay Prime Video. Bueno, no es Amazon Premium, es Amazon Prime. Hay Prime Video y Twitch Prime. Prime Shipping, que le llaman aquí a las entregas en el mismo día, la tarifa plana de entregas y tal, todavía está por llegar, no tienen terminada la logística. Y claro, pues como no lo han sacado en el Black Friday y tampoco en Navidad, pues estábamos comentando que los precios, bueno, no son espectaculares. Sí que hay en algunos departamentos en los que sí, bueno, pues lo típico, ¿no? A mí no me ha pasado, pero ha habido quien ha visto un producto que se había comprado hace 2 semanas en otro sitio y que aquí veía bastante más barato. Entonces, jo, qué pena, no sé qué. Y yo, bueno, hombre, ¿qué le vas a hacer, ¿no? Pero bueno, es algo que ya está ahí, ya tenemos ya pues menos de esos problemas del primer mundo. O sea, no es que estuviéramos mal, como ya has contado en varias ocasiones. No es que estuviéramos mal de comercio electrónico y que no hubiese que hubiese pocas formas de comprar. Pero bueno, Amazon es alguien que viene aquí con mucho que decir, con no un puñetazo, pero sí una palmadita encima de la mesa diciendo, que aquí estamos. Entonces, bueno, pues puede que ahora sí que la gente que tenía cartas guardadas en la manga, que no estaba dando todo lo que podía dar al consumidor para esto, y a los pequeños comercios como canal para venta por internet, pues puede que ahora pues todas esas condiciones mejoren las condiciones que no solo Amazon puede dar, sino que también pueden dar los grandes retailers, digamos, y que probablemente pues también Correos Australia, Australia Post, Ospost, que le llaman aquí, también saque alguna fórmula para que los pequeños comercios que venden por internet puedan ofrecer envíos más competitivos. O sea, yo esto no lo veo mal, ya lo he dicho más de una vez, creo que va a suponer una mejora en general para todos y tampoco hay que agarrarse a la silla y decir, ay, que vienen los malos que nos van a arrasar. De este tipo de cosas siempre salen oportunidades buenas y yo creo que es bueno, siempre que las condiciones laborales de todos los empleados se respeten, no tendría que haber ningún problema. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido curioso e interesante. Lo dicho, comentadme cualquier historia particular de cómo se pagan los sueldos o qué componentes o qué extras puede haber por ley o dentro de las políticas empresariales o de los convenios salariales. Yo os digo, esto del annual leave loading es algo que está fuera del salario, o sea, no viene especificado en tu composición salarial, o sea, es algo que, llegado el momento, pues una empresa te tiene que dar eso porque es así. Eso es un beneficio social que impuesto por la ley. Es así de curioso, es así de... No sé, yo ya es que no sé cómo llamarle, pero bueno, mira, todo bien, venga. Como diría Emilcar, pues ahora en mi Unida Budget tengo que hacer aquí más cositas, tengo que darle trabajo a ese extra. Que bueno, buen empleo le daremos. Lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy, hasta el siguiente, hasta luego.